Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más, ya lo sabéis todos vosotros, al programa Movida en la Cantina, un programa que se emite todos los miércoles después del programa de los compañeros de Asbury Park, un programa que va a estar haciéndote compañía en los próximos 120 minutos de programación aquí en la Radio Libre e Independiente de Gijón. Y en el programa de esta noche, pues vamos a hacer más que un merecido homenaje a uno de los músicos más importantes en cuestión de blues, uno de los fundadores del blues blanco. Siempre se le ha llamado el padre del blues blanco, John Mayall. Se le llamaba ya el padre de blues blanco en los años 60 y 70. Han pasado los años y John Mayall, el próximo viernes 29 de noviembre, pues cumplirá la cifra nada despreciable de 80 años. El abuelo se ha convertido en el abuelo del blues y vamos a tener la oportunidad de verlo dentro de unos meses aquí en nuestra región, más concretamente en Avilés, me imagino que será en el centro Neymeyer. Esto será el día 2 de marzo del 2014, una de las últimas ocasiones, una de las últimas oportunidades que tendremos de ver a este excelente músico. Pues vamos a escuchar bastante música de John Mayall en el programa de esta noche, casi en su totalidad. Y luego, aparte de escuchar la música de John Mayall, escucharemos a algunos grupos que también tuvieron que ver algo en la carrera de este músico. Hemos empezado tal vez con uno de sus temas más característicos, este Highway, que ya grabase en la época de los Blues Breakers con Eric Clapton, más o menos hacia el año 1966. Estamos escuchando un CD que se publicó pues hace 10 años en un concierto en directo donde se celebraba su 70 cumpleaños. Ha pasado el tiempo volando y ya estamos celebrando aquí su 80 cumpleaños. Pues vamos a escuchar otro tema que también venía incluido en ese gran LP de John Mayall, Blues Breakers featuring Eric Clapton, como es este Have You Heard. Continuamos aquí, recuerda, en Radio Caras, en el 105 de la FM, en Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada. Ah, y como siempre, muchas gracias por esa compañía anónima. Now it's about time we got down with something which is a blues song that was also on that first Blues Breakers album back in 1966. It's called Have You Heard About My Baby? Let her down.

Thank you. Realmente maravillosa esta versión del Have You Heard, que si en el disco de John Mayall con Eric Clapton, cuando fue publicada, solamente duraba pues unos 5 minutos o 6 minutos, aquí esta versión casi se alarga hasta los 18 minutos. Estamos recordando a John Mayall, que nació un 29 de noviembre del año 1933 en una ciudad llamada Cheshire, en Inglaterra. Hay que decir que, como suele pasar muchas veces, los primeros contactos que tuvo John Mayall con la música fue por su padre, que era un guitarrista de jazz. Entonces las primeras grabaciones, la primera música que empezó a escuchar precisamente John Mayall eran esas grabaciones, esos vinilos que tenía su padre en casa. En casi 50 años, pues casi ha grabado otros 50 LPs. Ya sabéis que los Blues Breakers han sido la escuela de infinidad de excelentes músicos, sobre todo de excelentes guitarristas, que no le duraban mucho, eso hay que decirlo, pero decir que habías tocado con los Blues Breakers de John Mayall eran ya palabras mayores. Aquí teníamos a la guitarra, como no, a Eric Clapton. En todos estos años, pues Mayall ha tocado con infinidad de guitarristas. La siguiente canción que vamos a escuchar pertenece a una canción que se llama If I Don't Get Home, donde interviene el ya fallecido Gary Moore. I said goodbye to you. Bueno, y está sonando el teléfono y si está escuchando la radio, le digo que espere 5 segunditos porque, bueno, voy a atender la llamada si nos importa, que para una vez que suena el teléfono seguimos escuchando a Yo Mayal y enseguida estoy con todos vosotros. Venga. This cage by my own hand. Only my own hand can break it. I'm locked and chained by lies and shame. Now there's only one way to escape it. Do what you will, save your own skin. But you can't save yourself if you sell it. You got to give up, and you got to give in. The truth won't set you free until you tell it. I'm gonna testify. Testify. I feel like dying. Testify. Testify. I free my mind. Testify. Testify. I'm tired of lying. Got to free my mind. Ain't no denying. Bueno, y en una radio amiga, pues las llamadas suelen ser normalmente también amigas. En este caso, nos venía la llamada de Quique, nuestro compañero de El Gran Bacanal Musical, El Gran, entre paréntesis, ahí con letras grandes, que nos llaman desde el 470, que ya sabéis que son uno de los puntos donde podéis conseguir la lotería de Navidad que hemos hecho aquí en Radio Crash. Ahora no me acuerdo el número, pero bueno, más o menos ya sabéis que si queréis comprar lotería tenéis que ir por lo menos al 470. Os tomáis una cervecita, compráis lotería y todos contentos. Y seguíamos hablando de, bueno, un fuerte saludo para todos ellos que parece ser que son masoquistas y me están escuchando ahora en directo. Pues seguíamos con Yo Mayal, que os había comentado que había empezado escuchando esas grabaciones, esos vinilos que tenía su padre de músicos de jazz. Luego, poco a poco, Yo Mayal fue, digamos, haciendo su propia colección de trabajos, de discos, y ahí fue donde empezó a descubrir también a artistas de blues americanos, un puñado de ellos tan interesantes como Lad Bill, Sonny Boy Williamson, Python Smith, Pete Johnson, Muddy Waters o Eddie Lang, que fue uno de los primeros artistas que influiría enormemente a un joven e impresionable músico como eran aquellas fechas, no músico, un germen de lo que serían un gran músico como era Yo Mayal, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, si nadie me interrumpe llamando al teléfono, pues vamos a escuchar también otro de los temas más reconocibles en la carrera, en la extensa carrera de Yo Mayal, como es este Talk to Your Daughter. Let's get everybody. everybody on stage. Well, I believe we're seriously over the curfew time, but, you know, this is a very special occasion, so they'll pay the fines later. One of my all-time favorite blues singers who's no longer with us anymore is the great J.B. Lenore. And we'd like to do one of his immortal songs, Mama Talk to Your Daughter. We'd like you all to join in. You'll know when. Here we go. Talk to your daughter. Mama, please talk to your daughter for me. Talk to your daughter, habla a tu hija. Seguíamos con un jovencísimo John Mayall, que como suele pasar o pasaba con muchos artistas en aquellos años en Inglaterra, pues no eran muy buenos estudiantes y solían apuntarse entonces a la escuela de arte. Concretamente, John Mayall empezó a estudiar diseño gráfico en la escuela de arte de Manchester y luego, poco tiempo después, me imagino que voluntario pero obligatorio, se apuntó a la Armada, pasando 3 años en Corea. Precisamente en esa estancia de 3 o 4 años fue donde dicen que John Mayall compró su primera guitarra eléctrica. Luego volvería a Inglaterra y volvería con éxito a iniciar esa carrera como diseñador gráfico, pero también no había olvidado el gusanillo de la música y seguía como músico también actuando en algunos clubs donde podían a veces permitirle el tocar la guitarra, pero poco a poco fue ya formando ya como músico lo que sería su carrera. En tantos años, antes os habíamos dicho que había colaborado, por ejemplo, con gente como como Gary Moore, como el fallecido Gary Moore, y también tuvo la oportunidad de grabar algunas canciones con algunos de los artistas americanos de blues más importantes. Este es el caso del guitarrista Otis Rush y de esta maravillosa canción, So Many Roads. Blow. left me standing here. So Many Roads con Otis Rush a la voz y a la guitarra. Podríamos decir que la carrera realmente de John Mayall como músico empezaría hacia el año 1955. Por ejemplo, algunas de sus ya formaciones un poco interesantes eran The Powerhouse Four, y luego formaría también hacia el año 1962 The Blues Syndicate, una banda que hacía una mezcla de jazz y de blues, y que actuaron bastante por la zona de Manchester, por los locales de Manchester. Y precisamente esa mezcla de jazz y esa mezcla de blues es lo que vamos a escuchar en el siguiente tema que vamos a escuchar. Volvemos a ese disco histórico de Blues Breakers, John Mayall, Eric Clapton, para escuchar esa versión tan buena del tema de Ray Charles, ese What I Say. Tell your pa, gonna move you by the Arkansas. All right. Better what I say. Whoa, all right. Better what I say. Oh, baby. Oh, baby. All right. Better what I say. Better what I say. Thank you. Ray Charles también, aquí en El Recuerdo, en Movida en la Cantina, que es el programa que estás escuchando hasta la 1:30 de la madrugada, y haciendo un pequeño homenaje a la figura de John Mayall, que este viernes, día 29 de noviembre, pues cumplirá la edad de 80 años. Por lo tanto, ya tiene ese honor de ser considerado el abuelo del blues blanco. Habíamos dejado a John Mayall en su última formación, Blues Syndicate, y os habíamos comentado que hacía esa mezcla de jazz y de blues, y en uno de esos bolos que estaba haciendo en la ciudad de Manchester, pues sería escuchado por Alexis Corner. Alexis Corner, que tenía esa banda tan importante como eran The Blues Incorporated, y que sería tal vez realmente la primera banda importante que hubo de blues en el Reino Unido. Entonces Alexis Corner entablaría una amistad con John Mayall, al que animó a que se trasladase a la ciudad de Londres, que era por aquellas fechas donde estaba surgiendo el blues, no más que el blues, me iba a decir el boom del blues británico, ¿no? Estuvieron actuando durante una temporada en el Club Ealing, en la ciudad de Londres. Allí se formaban unas jams realmente increíbles, donde actuaron gente de la talla de Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts, Paul Jones, Ginger Baker, Jack Brooks, Graham Bone, Paul Rogers, Robert Plant, John Paul Jones y otro largo, etcétera. Hay que decir también, por ejemplo, que en la banda de Alexis Corner, si no me equivoco, llegaron a tocar también miembros de importancia formaciones posteriores, como pudieron ser el batería Charlie Watts o el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Baker, que ya os he mencionado anteriormente. Y venga, vamos a continuar escuchando música, que para eso estamos aquí todos los miércoles, ¿no? Y vamos a trasladarnos ahora también a escuchar una canción que se llama She Don't Play the Blues. Ella no toca She Don't Play by the Blues, mejor dicho, ¿no? En esta grabación, aparte de John Mayall, tenemos otro ex Blues Breakers como es Mick Taylor. Tenemos también al guitarrista Andy Farrowerlove y también a otro de los guitarras que más le ha durado a John Mayall, aunque me parece que actualmente pues ha cogido su propio camino, como es el excelente guitarrista Buddy Washington. Pues venga, vamos a escuchar, si os parece, ese She Don't Play by the Blues. Como os comentamos antes, John Mayall, influenciado por Alexis Corner, se trasladó a la ciudad de Londres, donde Alexis le fue presentando a muchos de esos músicos que, al igual que él, estaban metidos de lleno ya en el mundo del blues. Ahí empezó John Mayall a pensar que quería hacer su propia banda, esos Blues Breakers, tal vez uno de los primeros músicos más importantes que tuvo John Mayall en los Blues Breakers. Fue, como no, el músico John McVie, perdón, que sería más tarde uno de los miembros de los Fleetwood Mac. En sus comienzos, pues los Blues Breakers solían hacer una mezcla de versiones de blues de Chicago, también con muchos temas que tenía John Mayall en esas primeras grabaciones, en esos primeros discos que había comprado. Y vamos a escuchar otra canción, una canción que se llama Somebody Watching. Antes quería deciros que me confundí, el título de la canción no era She Don't Play the Blues, sino She Don't Play But the Rules, algo así como ella no juega con las reglas, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar eso sí, a John Mayall con los Blues Breakers, acompañándose del fallecido también guitarrista americano John Lee Hooker. Somebody's Watching. Hey, I'm the boogeyman. I'll take the gun. If you hurt somebody, you know that ain't nice. If you rob and steal, you gotta pay the price. If somebody's watching. Yes, somebody's watching. Somebody up there watching over you. No matter where you go, no matter what you do, somebody's up there got an eye on you. Somebody's watching. Somebody's watching. Somebody up there watching over you. Somebody's up there. Vamos a comentar un paso bastante importante en la carrera de John Mayall. Hay que decir que Mayall fue descubierto por el productor del sello Decca, Mac Vernon, que recomendó al sello que fichase a John. Hay que decir que Vernon fue uno de los más importantes productores de todos los tiempos. Con este productor pues trabajarían formaciones tan importantes británicas como Fleetwood Mac, Tinges After o Savoy Brown. El propio Mac Vernon más tarde fundaría su propio sello Blue Horizon. Hay que decir que John firmaría con Decca para grabar unas sesiones, las primeras sesiones, un 20 de abril del año 1964. Esas sesiones fueron grabadas y producidas por Ian Sowell. Hay que decir que la formación en el debut de los Blues Breakers pues estaba formada por John McVie al bajo, Bernie Batson a la guitarra y Martin Hart a la batería. El primer LP de los Blues Breakers fue titulado o llamado John Mayall Plays John Mayall Live at Clues Click, que fue grabado el 7 de diciembre de 1964, o publicado, mejor dicho, el 7 de diciembre del año 1964, con Roger Dean sustituyendo a Bernie Batson a la guitarra y Hoggy Flint ahora a la batería. Hay que decir que este álbum no llegaría a vender más de unas 100 copias o 200 copias más o menos en el año 1965, y pues el sello Decca, pues un poco desanimado por las pocas ventas, pues digamos que prescindió de la formación. Lo que no prescindió John Mayall en su carrera, siempre lo digo, es de excelentes guitarristas. Hemos hablado de Eric Clapton, hemos hablado de Peter Green, de Mick Taylor y, como no, también de Coco Montoya. No es de mis preferidos en la época o en la carrera de John Mayall y sus Blues Breakers, pero aquí vamos a escucharlo haciendo una canción que se llama The Stripper. gonna come around. Bueno, y seguimos hablando un poco de los primeros años de John Mayall. Hay que decir que John Mayall seguía con sus Blues Breakers y estaban en plena escena londinense, y eso, entre otras cosas, pues les sirvió para apoyar a numerosos artistas que venían, los primeros artistas americanos que venían a Inglaterra, porque querían saber que, joder, esos chicos blancos que estaban interpretando sus temas y en cambio en los Estados Unidos pasaban de ellos, pues se venían para aquí. Y, por ejemplo, John Mayall pudo apoyar a gente como Johnny Hooker, que escuchamos antes, al pianista Eddie Boy, a Tim Walker, y bueno, también incluso colaboraron en un gran LP de Champion Jack Dupree, otro pianista que sonó precisamente en el último programa, ese LP llamado From New Orleans to Chicago, realizado en el año 1966 precisamente para el sello Decca Records. Pero sin duda alguna, la cosa más grande que pasó en la carrera de John Mayall sucedió en el año 1965, cuando Eric Clapton dejaba a los Yardbirds para unirse a los Blues Breakers. Este movimiento haría que la reputación de los Blues Breakers ya fuera para siempre, y haría que Eric Clapton adquiriese por aquellas fechas pues el sobrenombre de Dios, esas pintadas que solían aparecer, dicen, en los muros, en las paredes de Inglaterra. Vamos a escuchar ese LP, que para muchos sigue siendo, después de casi 50 años, uno de los mejores LPs o una de las mejores grabaciones de blues hechas por músicos blancos. Y vamos a escuchar precisamente un tema que no es donde Eric Clapton destaque más como guitarrista, pero sí hay que decir que fue la primera vez que Eric Clapton, aparte de tocar la guitarra, se animó y se puso al frente del micrófono. El tema es este clásico del blues, este Rambling on My Mind. Este no. Ey, espera un momentín, que aquí falla algo. Y falla algo, como que tengo el típico guirigay de que he metido dos CDs y ya no sé ni el que estaba sonando, pero bueno, simplemente recordaros con mi experiencia que sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y que si todo funciona, pues ahora sonará ese Rambling on My, interpretado a la guitarra y a la voz por Eric Clapton. Pues bueno, cosas del directo. Vamos a dejar que suene John Mayall con lo que sea, y venga, ponemos la canción en 30 segunditos o en menos. I've got rambling. I've got rambling all on my mind. I've got rambling. I've got rambling all on my mind. Is to leave my baby, 'cause she treat me so kind. I'm going down to the station, catch that old fast new train to see. I'm going down to the station, catch that old fast milk train, see. I got the blues about me so-and-so, and the sun got the blues about me. things. I got me things all on my mind. Little girl, little girl, I got me things all on my mind. Cause she treat me so unkind. Bueno, pues, ¿qué pasaría con esta grabación? Pues, entre otras cosas, que parece ser, si no me equivoco, que el sello Decca pues volvería a grabar a los Brubeckers, volverían a firmar con los Brubeckers justo cuando fue publicado este LP. Bueno, este LP ya estaba publicado para el sello Decca. Os podría decir que la formación por aquellas fechas de los Brubeckers, la primera formación importante, aparte de John Mayall, que toca armónica, toca piano, toca guitarra, pues bueno, toca todo lo que se ponga por delante, pues teníamos, bueno, con la producción de Mac Vernon, era Clapton a la guitarra, Hughie Flint a la batería y John McVie al bajo. Con esta formación y con este disco de John Mayall con Eric Clapton, pues se consagraron y ya fueron conocidos, digamos, en todo el mundo. Pues bueno, desde entonces, qué deciros, Eric Clapton pues seguiría, ya sabéis, luego su camino, se marcharía al grupo Cream, luego Blind Faith, etc., etc. Hay que decir que muchos de vosotros ya sabéis que por las filas de los Brubeckers, pues eso, han pasado gente como Peter Green, Mick Taylor, Jack Bruce, John McVie, Mac Fleetwood, bueno, infinidad de grandes músicos. Y lo siguiente que os voy a poner es un tema que pertenece a John Mayall, más o menos con la última formación que tiene, ¿no? Ya sabéis que aunque haya cambiado bastante de guitarristas durante bastante tiempo, pues ha seguido más o menos con una banda bastante más estable, ¿no? Y entonces la siguiente canción que os voy a poner, si la acabo de encontrar, se llama Dancing Shoes y la formación es John Mayall, vocal y piano, Buddy Withington a la guitarra, Joe Jewell a la batería, Tommy Eyre al órgano y John Pauls a la guitarra, ¿no? Pues venga, vamos a disfrutar de ese Dancing Shoes. Pues ya estamos, sí, ya llevamos una hora de este nuevo día. ¿Qué día es ya? Pues ya estamos a 28 de noviembre. Sigues escuchando Radio Crash, estés donde estés y nos escuches por los motivos que nos escuches. Y aquí seguimos recordando la figura de John Mayall. Tengo que pediros perdón porque la información que estoy sacando viene en una caja donde trae unos cuantos CDs de John Mayall y estoy traduciendo así un poco sobre la marcha y, bueno, claro, ¿qué quieres que os diga? Pues hacemos lo que podemos. Otro de los pasos importantes en la carrera de John Mayall sería más o menos en los primeros años 70 cuando se trasladaría a la ciudad de Los Ángeles, en California. Otra cosa importante que hizo en aquellas fechas fue como apartarse de los Blues Breakers. O sea, seguían siendo los Blues Breakers, pero sería John Mayall y Blues Breakers. Esto dice él, que entre otras cosas le permitía tener más libertad a la hora de tocar música, sobre todo en ese periodo que estuvo en los Estados Unidos. Pues también, aparte de blues, le gustaba hacer pequeños temas con arreglos de jazz, que era una música que, como os comenté en su principio, había escuchado en aquellos primeros discos que tenía su padre. Pues repito, fue también muy importante pues ese traslado a los Estados Unidos, donde entre otras cosas le permitió tocar con grandes artistas que solían estar siempre en esos American Blues Festival, ¿no? Pues entre esos festivales se coló John Mayall muchas veces con sus Blues Breakers. Y antes no sé por qué me complicaba la vida presentando a la formación más estable que ha tenido John Mayall en sus últimos años, porque precisamente en ese concierto homenaje que se hizo para celebrar sus 70 cumpleaños, él mismo presenta a la banda a la hora de interpretar este tema, Dirty Water. Ya veréis como lo que dice él y lo que pronuncie yo es no tiene nada que ver. Well, I guess it's time now to introduce the Blues Breakers for you. Over there on the organ we have Tom Canning. On the bass guitar, Hank Van Sickle. On the drums, an 18-year veteran of the Blues Breakers, Joe Ueli. And on guitar, Buddy Whittington. No more. I ain't drinking no more. I ain't see. Though I ain't gonna drink En este tema, en este World of Hurt, escuchábamos también otro querido guitarrista ya fallecido, querido en este programa, como es Jeff Haley. Me parece que era canadiense, ¿no? Jeff Haley ya ha fallecido por lo menos hará cuestión de unos 10 años. Y estamos poco a poco acabando este especial, que bueno, que más que nada lo he hecho pues para recordar un poco la figura de John Mayall, que repito, cumple el próximo viernes 80 años, casi más de 50 en la carretera, tanto en solitario como con los Blues Breakers. Y vamos a escuchar una rareza musical. Vamos a escuchar un tema de Otis Rush, que antes lo escuchábamos también con los Blues Breakers y con John Mayall. Y vamos a escuchar precisamente un tema de los más conocidos del repertorio de Otis Rush, como es ese Double Trouble. Y en esta grabación fue realizada en Londres en el año 1967, exactamente hace 46 años. Y aquí teníamos pues a la guitarra a Peter Green y también teníamos a Mick Fleetwood a la batería y a Jock McVie al bajo. Double Trouble. Thank you. pues como os comentaba antes, aquí teníamos a Peter Green, a John McVie y a Mick Fleetwood en esta grabación en directo realizada en Londres en el año 1967. Y os voy a dar las fechas de la gira de Eric Clapton, que vamos, estoy viendo de las giras que hace por Europa, puede ser una de con más fechas. Por ejemplo, empezamos el día 1 de marzo, actúa en Zaragoza, en el Auditorio de Zaragoza. Sorpresa, atentos al dato, que me confundí. 2 de marzo, Avilés, Teatro Palacio Valdés. Bien, me alegro, bien. Prefiero eso al Neymeyer. 3 de marzo, en Bilbao, en la Sala BBK. 4 de marzo, en Madrid, en el Teatro Lara. 5 de marzo, en Málaga, en el Teatro Cervantes. Se salta un día. Y el día 7 de marzo, actúa en Girona, en el Auditorio de Girona. Y vamos a escuchar prácticamente ya uno de los últimos temas de John Mayall y alguno de sus miembros o alguna de esas formaciones. Estaba mirando, claro, como tocó con tanta gente en cuestión de guitarristas, me estaba acordando de que me faltaba uno y estaba buscando una canción donde colaborase y la he encontrado. Se llama más o menos la traducción como Alas Rotas. Y teníamos aquí a otro gran guitarrista que tiene un estilo que a mí me gusta mucho, como es Walter Throat, haciéndose en este tema acompañar también por Coco Montoya. Esta canción fue grabada en el año 1986. Hay que decir que John Mayall, perdón, después de los 80, pues cambiaría infinidad de veces la formación de los Blues Breakers, actuaría en solitario, volvería a fundar los Blues Breakers. Y bueno, y estaba mirando ahora en la página de internet y me parece, por la foto que sale con los músicos que la acompañan, no hay ninguno ya de la época que estamos escuchando ahora. O sea, que me imagino que acabarían, no te digo por qué, me imagino que acabarían un poquitín cansaditos de John Mayall y cada uno pues seguiría su camino en solitario. Pues venga, vamos a escuchar, repito, estas Alas Rotas, donde tenemos a la guitarra a Walter Throat y a Coco Montoya. El próximo miércoles lo que voy a hacer, entre otras cosas, si puedo, es escuchar a muchos de estos guitarristas que estamos escuchando con los Blues Breakers pues en sus carreras en solitario. Venga, vamos allá, Alas Rotas. ahí con John Mayall, sus Blues Breakers y estas alas rotas. Me despido de todos vosotros por hoy. Aquí hemos hecho este modesto y a veces chapucero especial dedicado a la figura de John Mayall, que repito, se ha hecho en parte porque este viernes cumplirá la edad de 80 años, 50 de ellos o más ya en el mundo de la música, en el mundo del blues. Por mi parte, como siempre, un placer haber estado aquí en los estudios de Red Class en el 105 de la FM, emitiendo desde Puerto Tarna, en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Hasta el próximo miércoles, un fuerte abrazo y, como siempre os digo, gracias por vuestra compañía anónima. Hasta el próximo miércoles.